En aquellos días, Juan el Bautista apareció predicando así en el desierto de Judea: Arrepentíos, porque ya viene el reino de los cielos. Este es aquel de quien dice el profeta Isaías: Voz de uno que grita en el desierto: Arreglad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Este Juan traía un vestido hecho de pelos de camello y se lo ceñía con un cinturón de cuero. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Entonces comenzó a acudir a él la gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región comarcana del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, haciendo ellos confesión de sus pecados. Pero viendo a muchos fariseos y saduceos que iban a bautizarse, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera futura? Haced frutos dignos del arrepentimiento. No digáis dentro de vosotros mismos: Nosotros somos hijos de Abraham, porque yo os aseguro que hasta estas piedras puede Dios hacer surgir hijos a Abraham. Y la hacha está ya puesta a la raíz de los árboles. A todo árbol que no dé buen fruto se le corta y se le echa la lumbre. Yo os bautizo en agua para que os arrepintáis, pero el que viene enseguida de mí es más poderoso que yo. Es uno a quien yo no soy digno de llevar las sandalias. Ese os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Lleva el bieldo en la mano y limpiará su era. Reunirá el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se apaga.